bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando lo que fue el evento Hell in a Cell y sus repercusiones en Monday Night Raw. También las notas de lo que pasó en SmackDown, que se están preparando para la serie de los sobrevivientes. Si es la primera vez que escuchas el programa, te invito a seguir los enlaces que encontrarás en la sección de descripción del audio y déjanos tu comentario en la parte correspondiente. Sin más nada que decir, comencemos. Hell in a Cell fue un evento histórico de mucha envergadura, ¿no? Con muchas peleas interesantes. Tuvimos, por supuesto, la estelarísima que cerró el programa, que fue la lucha femenina por el campeonato entre Charlotte y Sasha Banks. Esta fue una lucha muy física, muy cruenta, de verdad. Mis felicitaciones a ambas gladiadoras que lo dejaron todo en el ring. Hubo un par de momentos peligrosos, ¿no? Hicieron algunas movidas de altísimo riesgo, como castigarse en el borde del ring o incluso Sasha Banks rompió una mesa, o rompieron una mesa con Sasha Banks, mejor dicho, la mesa de transmisión, porque Charlotte la comenzó a atacar antes de que la jaula estuviera completamente instalada, así que aprovechó y le dio una paliza antes de que comenzara la lucha. Por el momento se pensó que Sasha Banks iba a renunciar, que iba a dejar vacante el título por forfeit, pero al final, en una escena bastante dramática, si se quiere, la mujer se la están llevando en camilla, y se levantó y se quitó el collarín y fue directo a atacar a su rival. La lucha muy física, como ya dije, hubo un pequeño fallo con una de las mesas de utilería que no se rompió cuando se tuvo que haber roto, pero de verdad un evento muy, muy bueno, donde sorpresivamente Sasha Banks es derrotada, así que Charlotte es tricampeona femenina. Y bueno, esto dejó a mucha gente confundida, porque el evento era justamente en casa de Sasha Banks, en Boston. Pero bueno, a veces la WWE nos da esas experiencias extrañas. Bien, otras luchas, dentro de la estructura de la jaula, tuvimos Kevin Owens retiene en otra lucha muy física contra Seth Rollins, donde hicieron gala de su, digamos, experiencia en las independientes. Hicieron bastantes secuencias atractivas de altísima agilidad. Sin embargo, como era lucha sin descalificación, pues Chris Jericho se involucró y al final la lucha parecía una cuestión de una lucha en desventaja de 2-1. Al final, obviamente, la superioridad numérica saca lo mejor de Seth Rollins y pierde. Por último, la lucha entre Roman Reigns y Rusev, que fue la que abrió el programa, fue la primera lucha con la que comenzó. Fue literalmente muy buena, salvo la crítica que siempre se le hace a Roman Reigns, el manejo de su personaje en el que le dan hasta con el fregador de la cocina y el hombre termina ganando por retruque en el último segundo. Ese tipo de personajes que porque Rusev le dio con todo, le hizo la de a caballo como 3 veces, incluyendo una asfixiándolo con una cadena. Se dieron silletazos, se atravesaron mesas. Bueno, mentira, no atravesaron mesas. Sí se dieron silletazos. Incluso Rusev le dio una golpiza con un palo de kendo, que incluso reventó el palo de kendo. Recordemos que ese tipo de armas son bambú, y el bambú se caracteriza por ser muy flexible, así que imagínense la fuerza que tuvo que tener Rusev para partirlo. Pero nada, Roman Reigns retiene. La gente obviamente no estaba muy feliz con eso, pero así las cosas. El resto de los combates fueron interesantes, no fueron dentro de la estructura de la jaula, pero fueron entretenidos. Bayley derrota a Dana Brooke en una lucha bastante corta. El club derrota a Enzo y Cass en otra lucha bastante corta. A ver, ¿cuál otra? TJ Perkins pierde el título ante Brian Kendrick, que jugó muy bien la carta de rudo que fingía una lesión para distraer al rival. Entonces el hombre estaba fingiendo un tobillo lesionado o algo así. Entonces justo en el momento en que Perkins lo iba a ayudar a levantarse, lo ataca a traición y lo hace rendir con su gancho, su llave, que es un gancho, se llama el gancho del capitán, es una llave estrangulador, una llave estranguladora, perdón. Así que Brian Kendrick, por crédulo, pierde su título. Por último, Cesaro y Sheamus ganan la lucha, pero no los títulos porque ganan por descalificación. El Nuevo Día, para variar, apeló a la superioridad numérica y esta vez fueron cachados por el árbitro y le concedió la lucha a la pareja dispareja, que en buena parte de la contienda se lograron entender, pero evidentemente cuando son 3 contra 2, pues siempre gana el que tenga más aliados. Bien, el evento, como dije, muy bueno, dejó un buen sabor de boca. De verdad no hay nada que reclamarle a WWE. Quizás algunas cosas en particular, algunas llaves de altísimo riesgo que se veía que podían haber, porque esto en riesgo la integridad física de los luchadores, pero de verdad el evento estuvo bien, incluso el orden de las luchas. Roman Reigns abre el programa sabiendo que el hombre no lo quieren en ningún lado, entonces es preferible salir de él lo más rápido posible. Después tuvimos las luchas cortas, como para que el público se animara. Luego tuvimos la excelente lucha entre Rollins y Owens. Luego tuvimos la de, a ver, la del campeonato de parejas primero y luego la del campeonato peso crucero, como para que la gente se calmara un poco. Y por supuesto, la que cierra el show, que fue la lucha femenina de alto nivel. Así que bueno, vamos por la primera pausa y vamos a ver las repercusiones que tuvo este programa en las grabaciones de Monday Night Raw. Ya regresamos. Now degenerate masses, you ain't gonna learn it in your high school classes, cause it ain't written down, and you know that it's true. There's a lot of famous people in the salad and you where fame may say can be a serious earner. So put your grade on that on the afterburner. The story so far is one hell of a mess. So come and let me lead you through the wilderness. Well, I'm a man with a plan. But saying help me please, I can't see the roof of a proverbial trees. It ain't as simple as a line on the compass. So a shadow's in the alley getting ready to jump. But the trick is to look straight ahead and don't be blinded. The people of the top don't need to be reminded. They're only as good as their last idea. A future guarantee, get out of here. Well, I'm a man with a plan. We'll be right back. everybody can play in the illusion game. Take one step forward when you hear this name. I'm a man with a plan. I'm a man with a plan, yeah, yeah. Well, I'm a man with a plan, you know what I mean. I'm a man with a plan, and if you can't understand this, I'm a man with a plan, yeah, yeah. Well, I'm a man with a plan, you know what's up, man. Bueno, luego de esta pausa, regresamos con el programa y las grabaciones del día lunes de Monday Night Raw fueron, digamos, sorprendentes, por decirlo lo mínimo, porque aparentemente Hell in a Cell nunca ocurrió. El show estuvo completamente orientado a promocionar el próximo evento del 20 de noviembre de la serie de los sobrevivientes. Entonces el programa completo estuvo, digamos, construido de esa forma, con Mick Foley estableciendo, digamos, los capitanes de los distintos equipos. Ya sabemos que Charlotte, como campeona, es la capitana del equipo femenino, que se va a enfrentar al equipo femenino de SmackDown. Tenemos que Kevin Owens se va a enfrentar, mentira, va a ser el capitán del equipo de Raw que se va a enfrentar al equipo de SmackDown. Y faltaría ver todavía si el nuevo día van a ser los capitanes. Aparentemente lo van a hacer los tres del nuevo día, o los dos del nuevo día, mejor dicho, van a ser los capitanes del equipo de parejas de Raw contra el equipo de parejas de SmackDown. El programa en sí, al hacer borrón y cuenta nueva, como que el evento especial de Hell in a Cell nunca hubiera pasado, pues fue bastante lento, por decirlo de alguna forma. Tuvimos una lucha, como el 31 de octubre se celebra el día de Halloween en Estados Unidos, fue una lucha ambientada con esa temática entre Enzo y Cass contra Luke Gallows y Karl Anderson, como, digamos, revancha de Hell in a Cell, donde Enzo y Cass se vengan en una lucha que fue más que todo divertida, porque era una lucha, digamos, sin descalificación, con distintas cosas de Halloween, casi calabazas, caramelos, etcétera. También tuvimos una batalla real para determinar el otro miembro, otro integrante del equipo de Raw. Esta batalla la terminó ganando Braun Strowman de manera bastante contundente, aunque Sami Zayn, que fue el penúltimo en ser expulsado, le dio buena pelea, ¿no? Estos dos van a terminar luchando eventualmente. También tuvimos una lucha de equipos entre Cesaro y Sheamus contra Épico y Primo, donde Cesaro y Sheamus se llevan la victoria. Por supuesto, Sheamus castiga a Épico con un poderoso candado, el famoso candado trébol, que a la pierna, que es como una figura 4 con rompeespaldas. Mientras que Cesaro se encargaba de alejar a Primo del ring, pues. Así, pero Sheamus no se dio cuenta, entonces cree que él solito derrotó a todo el mundo. Otra lucha que tuvimos fueron campeonato de pesos cruceros. La revancha entre TJ Perkins y Brian Kendrick. Gana TJ Perkins, pero por conteo, porque se castigaron bastante, se dieron sus buenos golpes, pero Brian Kendrick, como buen veterano, dijo, bueno, pero ya va, si yo me quedo afuera del ring y me cuentan 10, sí, el título sigue siendo mío. Y eso fue básicamente lo que él hizo. O sea, aprovechó un castigo, un lance que le hizo TJ Perkins. Y justo al momento en que se tenía que entrar de nuevo al ring, pero él decidió quedarse afuera para evitar males mayores. La otra lucha que tuvimos del campeonato, sí, de la división de peso crucero, fue una especie de revancha de la lucha de apertura del día de ayer, de Hell in a Cell. Tenemos a Rich Swann, Cedric Alexander y Lince Dorado contra Drew Gulak, Tony Nese y Ariya Daivari. Una lucha bastante atlética donde al final Rich Swann se lleva la victoria para su equipo. En el Hell in a Cell, la apertura fue sin cara, Lince Dorado y Cedric Alexander contra Nese, Gulak y Daivari. Hasta ahora, bueno, la división de peso crucero ha mostrado su buen hacer luchístico. E incluso la decisión de darle el campeonato, de ponerle el campeonato en la cintura a Brian Kendrick, tiene sentido porque Brian Kendrick es un veterano. Lo conoce el fan casual de la lucha libre que tal vez no haya visto el torneo de pesos cruceros en el que resultó ganador TJ Perkins para coronarse campeón. Y aparte que es un luchador que tiene un personaje definido, que es un rudo, es un veterano tramposo, muy al estilo de Ric Flair en su buena época. Mientras que TJ Perkins es el tipo de personajes que le va mejor persiguiendo el título, mas no portándolo. Tuvimos también la celebración de Charlotte como campeona, como resultado de su victoria el día de ayer, que por cierto, en algunos medios se estaba colando la noticia que la lucha originalmente ni iba a ser la última. O sea, no iba a cerrar Hell in a Cell y tampoco el resultado iba a ser el que Charlotte ganara. Que en algún punto la interna, pues algo sucedió que se decidió colocarle el cinturón a Charlotte nuevamente. Habrá que ver qué factores influyeron y en lo que se sepa algo, pues evidentemente lo estaré comentando por acá. Charlotte celebra su campeonato y está armando un equipo femenino. Aparece Bailey, mentira, ella llama a Bailey, mejor dicho. Le dice palabras más, palabras menos, que ella es el eslabón más débil y que si se quiere ganar un puesto en el equipo femenino de Raw, tiene que ganarle a un rival importante. Entonces Bailey pensaba que era Dana Brooke nuevamente. Pero Charlotte le tenía una sorpresa y la enfrentó a su antigua rival de NXT, Nia Jax, que tenía tiempo sin aparecer. Nia Jax se llevó la victoria de manera contundente, dejó a Bayley hecha una estampilla, básicamente. Así que el equipo femenino de Raw por ahora está compuesto de Charlotte y Nia Jax. Vamos a ver qué otras integrantes. Todavía hay tiempo, la serie de los sobrevivientes es el 20. Así que tenemos todavía 20 días para saber los integrantes de los equipos. El programa cierra, de Raw me refiero, con una lucha por el campeonato de los Estados Unidos entre Roman Reigns y Chris Jericho. Todo esto comienza porque Mick Foley está en algún punto del programa, hizo como que la invitación para que estuvieran pendientes de la serie de los sobrevivientes, que él iba a armar un equipo. Entonces aparecen Kevin Owens y Chris Jericho. En ese toma y dame yo de insulto de lado y lado, Mick Foley dice, bueno, pero yo necesito al campeón universal, pero también necesito al campeón de los Estados Unidos. Entonces aparece Roman Reigns. Chris Jericho básicamente lo despacha diciéndole que él le podría ganar cualquier día de la semana. Así que Mick Foley le toma la palabra y cuadró la lucha. La lucha termina por descalificación al entrar Kevin Owens a, digamos, agredir a Roman Reigns. Y al final aparece Seth Rollins para, digamos, vengarse de Kevin Owens. Así que está interesante esto. Tenemos que Rollins pudiera querer seguir cazando el título que posee Kevin Owens, pero también está Roman Reigns, que ya en una entrevista ya dijo que él podría o él iba a hacer lo que no pudo hacer Seth Rollins, que es derrotar tanto a Chris Jericho como a Kevin Owens, ¿no? Esa dupla. Lo que siembra un poco las semillas de las próximas tramas. Es probable que Rollins y Reigns se enfrenten en un futuro. Y espero que no, pero es lo más seguro que pase. Roman Reigns vuelva al plató principal, ¿no? Al escenario principal de Monday Night Raw, al enfrentarse a Kevin Owens. Faltaría ver qué va a pasar con el campeonato de los Estados Unidos. Probablemente lo termine teniendo Chris Jericho, o quien quita, a lo mejor Rusev nuevamente lo posea. Aunque ya sería tiempo de darle oportunidad a otro, ¿no? También tuvimos en el programa el regreso de Bill Goldberg, ya para cerrar un poco lo que es la lucha contra Brock Lesnar. Apareció Paul Heyman, intentó engañar a Goldberg, no le funcionó, pero en un punto de la discusión, porque estaban hablando de que Brock Lesnar lo iba a derrotar y todo eso, aparece Rusev como para reclamarle a Goldberg de que quién se creía que era, que su momento pasó, que él todavía, que la pólvora la tiene mojada, como quien dice, que ya no tiene esa fuerza de antes. Así que Goldberg aprovechó para hacer de Rusev un ejemplo y demostrar que después de 12 años todavía puede aplicar sus técnicas letales, su martillo neumático y por supuesto su lanza. La lanza que, por cierto, se la terminó comiendo Paul Heyman al punto que lo tuvieron que sacar en una ambulancia de la arena. Pues sí, así las cosas. En resumen, tuvimos un evento, no, un programa, perdón, de Monday Night Raw en el que Hell in a Cell pasó inadvertido. Hubo apenas dos revanchas y ya se dejaron de lado esas historias. No se sabe qué pasó con Sasha Banks, no se sabe qué va a pasar con el campeonato de parejas, si lo va a defender de nuevo contra Sheamus y Cesaro o qué, porque todo está enfocado en la serie de los sobrevivientes y, por supuesto, en la guerra de marcas. Vamos por otra pausa y ya regresamos con la que pasó en SmackDown el día martes. Can you handle this? Bien, la edición del día martes del programa SmackDown tampoco se quedó atrás en aquello de promocionar la serie de los sobrevivientes. Tenemos algunos anuncios importantes en este show, como por ejemplo los integrantes de los equipos de la marca azul que se enfrentarán a los de Raw. Así, por lo menos en el de parejas, tenemos a los equipos de los Uso, a American Alpha, a los hermanos hiperactivos y al rinoceronte y a Heath Slater como parte del equipo. Todavía queda un equipo pendiente por ser parte del mismo. Tenemos en la parte de mujeres, tenemos a Becky Lynch, a Nikki Bella, a Carmella, a Alexa Bliss y a Naomi, siendo Natalia una especie de entrenadora o capitana, que se van a enfrentar al equipo de Raw, que como ya vimos en el segmento pasado, hasta ahora es Charlotte, Nia Jax y no sé quién más. No, ahorita no recuerdo, pero creo que son esas dos. Y por último, el equipo masculino de Monday Night Raw sería Baron Corbin, Randy Orton, AJ Styles, Dean Ambrose y, si no me equivoco, creo que Dolph Ziggler está metido en ese asunto. A ver, Bray Wyatt, perdón. Es Randy Orton, Baron Corbin, Bray Wyatt, Dean Ambrose y AJ Styles, el equipo de SmackDown que se va a enfrentar al de Raw. Tenemos también que Dolph Ziggler, ante la negativa del Miz de reclamar su revancha, por lo menos por el momento, lanzó un reto abierto que abarque incluso las estrellas del lunes de Monday Night Raw por el campeonato intercontinental. Vamos a ver a qué sucede respecto a esto. Yo de verdad espero que el título vuelva a ser lo que era. Recordemos que no hace mucho, y esto es un poco sesgado de mi parte porque yo soy fanático del Miz, ¿no? Pero hasta que el Miz fue campeón, el título estaba en nada, nadie le prestaba atención. El Miz lo agarró, le dio cierta relevancia dándole la importancia requerida. Por supuesto, el Miz hace eso tanto con su persona, con cualquier cinturón que tenga encima, que lo cataloga como el más importante, pero eso ayudó. La historia con Dolph Ziggler, que ponía incluso en juego su carrera para ganar un campeonato y volver a ser relevante, pues bueno, sirvió un poco en el apartado sentimental, pero desde que Ziggler tiene ese título encima, pues no ha hecho mayor cosa. Hoy lanzó un reto abierto, le respondió el equivalente masculino a Eva Marie, que es Kurt Hawkins, un sujeto que hasta ahora lo que ha hecho es puro alarde, pura habladuría, y no ha mostrado nada en el ring. Cuando, hombre, tú lanzas un reto abierto, tú lanzas tus mejores estrellas, ¿no? Él pudo haber respondido Apolo Crews, pudo haber respondido Baron Corbin, pudo haber respondido cualquier otra estrella que le hubiera dado a Ziggler, perdón, una buena pelea y no una exhibición de 2 minutos. Así que ya que lo abre a Monday Night Raw, yo de verdad espero que Rusev, por ejemplo, tome la batuta y le quite el título, porque francamente cuando el equipo creativo detrás de las luchas se queda sin ideas, los primeros en sufrir son los títulos mal llamados accesorios o secundarios. Por caso, campeonato de los Estados Unidos, caso campeonato intercontinental. El resto del programa de SmackDown fue interesante, tuvimos por fin una revancha técnicamente limpia entre Dean Ambrose y AJ Styles, donde se le hizo la advertencia a James Ellsworth que estaba su presencia prohibida, así que Ambrose y Styles se dieron con todo. Sin embargo, Ellsworth logró vencer el anillo de seguridad para apoyar a su amigo Dean Ambrose, cosa que distrajo a AJ Styles y evidentemente perdió la lucha. Así que todavía esta historia o esta novela de A3 va a continuar, porque probablemente la semana que viene AJ Styles va a reclamar que James Ellsworth estuvo en el ring. Y bueno, veremos las consecuencias de eso. Así que, resumiendo, pues el enfoque de WWE ahorita es la serie de los sobrevivientes, dejando de lado las rivalidades. Ya vemos que dentro de los equipos hay integrantes que hasta no hace nada se odiaban. Caso de los Uso con American Alpha o los Uso con Heath Slater y el Rinoceronte. O sin ir tan lejos, Bray Wyatt, Randy Orton dentro del mismo equipo. Aparentemente Orton sigue embelesado con la familia Wyatt desde la semana pasada que decidió unirse a ellos. Hoy tuvo una revancha Kane sin descalificación, que obviamente esa estipulación la aprovecharon los Wyatt para atacarlo. Randy Orton de nuevo lo dejó frío con un RKO. Pero más adelante en el programa el hombre, digamos, hizo acto de fe con los Wyatt y dijo que ya era hora de abrazar su lado más oscuro y negativo. Vamos a ver de verdad en qué depara esta rivalidad, porque francamente no, en lo personal no me está llamando la atención y creo que mucha gente tampoco, porque son esas rivalidades místicas que uno no entiende todavía, que se odian un día y al día siguiente deciden ser parte del mismo equipo y todo eso. Pero así es la WWE. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Los invito a sintonizar los programas de Producciones Deportivas Ídolos del Ring, el programa de los cronistas de la lucha libre el día domingo. El día domingo también sale mi columna en el blog de la Sota Venezolano. Así que nos vemos, nos leemos y nos escuchamos ese día, el domingo. Y mientras tanto, pues pasen una excelente semana. Sin más nada que decir, me despido. Hasta luego.